Buenas tardes. Ha sido un placer contemplar el pasado fin de semana el espléndido talle erguido de Carla Bruni de Sarkozy en medio de los ataviados prelados franceses que esperaban al Papa en París. Contrastaba la sobriedad del gris de la esposa por lo civil del presidente con el escándalo de color de los fajines y las esclavinas de los ministros del señor. La ausencia de joyas en la señora de la República con los vistosos pectorales con pedrerías de los príncipes de la iglesia. En ella se observaba un rictus de exagerada gravedad, tal vez para rehuir toda evocación de su pasado frívolo en un momento tan sagrado. Y en los obispos, una complacencia tal que se dirían acostumbrados a retratos de grupo con señora. No sé qué perfume acompañaría a la primera dama francesa, pero no creo que ninguna de aquellas eminencias lo asociara con los aromas de la tentación que la mujer procura. En todo caso, después de haber visto la cómoda relación que Benedicto XVI sostiene con el matrimonio Sarkozy, los obispos franceses habrán podido comprobar que o bien el pecado de vivir juntos sin bendición de altar no es tan pecado que lleve a mantener distancias, si de poderoso se trata, o ya el divorcio no es pecado sino para los pobres, aunque no lo matizara así el Papa en Lourdes. No me extrañaría que en próximas concentraciones en defensa de la familia aparecieran las fotos del matrimonio Sarkozy con su santidad, como demostración de que la Iglesia ha avanzado en su trato con la familia separada. ¿Proyectará Benedicto XVI, de acuerdo con Sarkozy, una dispensa papal que permita al presidente de Francia, ardoroso laico positivo, casarse con Carla Bruni en la Catedral de Notre Dame? El infierno para los pobres. Hasta mañana. Fernando Delgado, Cadena Ser.